No ganamos la salvación. Es un regalo. Ante la cruz, ante la santidad de Dios, todos somos iguales. Pecadores que necesitan la gracia divina y una santidad que solo por gracia es nuestra. No tenemos nada de qué jactarnos, sino solo en Jesús. Lo que hizo por nosotros al venir al mundo, sufrir nuestros males, morir por nuestros pecados, ofrecernos un modelo de vida y prometernos poder para vivir esa vida. Para todo, dependemos de Él. Sin Él, no tenemos esperanza, sino la de este mundo.